que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix producirá Red Notice con Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson. La plataforma anunció el reparto de la película que dirigirá Rosen Marshall-Turf. El inicio de esta producción será en 2020. La cinta es un thriller de acción internacional que originalmente sería realizado por Universal. Se trata de un proyecto de gran presupuesto, centrado en la búsqueda del ladrón de arte más buscado del mundo, donde La Roca interpretará a un agente de Interpol cuyo objetivo será capturar a dicho delincuente. Todavía no tiene fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.